paso, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás. Tírate un paso, tírate un paso, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás. Tírate un paso, tírate un paso. Freque, freque, freque, freque, freque, freque, freque. Tírate un paso, tírate un paso. Freque, freque, freque, freque, freque, freque, freque. Pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás. Freque, freque, freque, freque, freque, freque, freque. Tírate pa atrás, tírate pa atrás. Freque, freque, freque, freque, freque, freque, freque. Pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás. Y a mí me gusta cómo se menea esa booty vuelta. Tírate, dale, tírate un paso. Freque, freque, freque, freque, freque, freque, freque. Tírate, dale, tírate un paso. Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, vuelta y vuelta. Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta, vuelta y vuelta. Me tomo una botella y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Me tomo dos botellas y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Me tomo tres botellas y todo me da vuelta, todo me da vuelta. Y me paro y de nuevo y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, y todo me da vuelta, vuelta y vuelta. Su ron. Y todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta. Mami, vamos pa' la casa, vamos a dormilón. Agachadita, agachadita, ya lo baila agachadita, agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita, menea agachadita, parece dinamita, agachadita, agachadita, agachadita. Total gasolina. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito y un besito y un besito y un besito. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito aquí y un besito allá. Un besito y un besito y un besito y un besito. Métele perreo que te va pa'l piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso. Me gusta tu mini, tu cabello en rizo. Trapa el piso, trapa el piso. Me larga de buque, le falta tu guiso. Trapa el piso, trapa el piso. Yo con el track esta vez con track. Yo con el track esta vez con track. Yo con el track esta vez con track. Yo con el track esta vez con track. Yo con el track esta vez con track. Yo con el track esta vez con track. Straight from.